La abogada Emilia Cano nos puede ayudar con este tema. Abogada, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, contame, estamos haciendo la denuncia desde ayer, ahora estamos viendo material, poniendo al aire el caso de los ayoreos. Bueno, nosotros desde Alter Vida estamos acompañando la denuncia presentada a través de un comunicado oficial de la UNAP, ¿verdad? Por la cual se está denunciando la venta de una propiedad del INDI de 25.000 hectáreas. Esa propiedad está identificada como finca número 10.245 con padrón 307. Está situada en el distrito Mariscal Estigarribia, el departamento de Boquerón, para que nos ubiquemos un poco, ¿verdad? Es una propiedad del INDI. La denuncia concreta es que el presidente del INDI, el licenciado Rubén Kessmel, por resolución 1501/12, una resolución de este año, él formaliza una transferencia, la transferencia de esta finca a favor de una persona que se encuentra individualizada, ¿verdad? La señora Julia Beatriz Vargas. Contamos con su número de cédula, es una persona de nacionalidad paraguaya, aparentemente domiciliada en Ciudad del Este, ¿verdad? Esta transferencia es violatoria de la ley 904 en principio, ¿verdad? El presidente del INDI se arroga competencias que no le corresponden, está vendiendo tierras indígenas, eso es una clara venta ilegal, y nosotros acompañamos la denuncia de la UNAP y la denuncia de los líderes de Cuyavía. Quiero explicar un poco. Cuyavía es una aldea que es parte del territorio tradicional ayoreo. Es una región conocida por el grupo local ayoreo Ateta Diego Sode. En esta comunidad se encuentran viviendo actualmente 19 familias desde el año 2010, con respaldo del INDI y de la gobernación a través del proyecto de regularización de tierras indígenas. Por lo tanto, el INDI no puede desconocer la ocupación de las familias ayoreas en esta propiedad. O sea, no puede fingir demencia. Tienen un expediente abierto en el INDI 2069, en la cual uno es de acceso público, una información de acceso público, uno puede ir a verificar cómo el INDI estaba tramitando hasta hace poco ante el Poder Judicial, por ejemplo, mensura, la realización de una mensura de esta finca, la solicitud de una medida de no innovar de hecho y de derecho, justamente ante las amenazas de invasiones, ante las deforestaciones masivas, extracciones de Palo Santo, ante mensuras judiciales de colindantes que en nombre de mensuras estaban prácticamente comiendo tierras de la propiedad del INDI, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es la situación, ¿verdad? Y algo que quiero resaltar que es que, a la par de que se encuentran en esta situación en una situación de zozobra, las familias, las 19 familias, mujeres, niños, ancianos, que en cualquier momento pueden ser desalojadas, ¿verdad? Nosotros, aparte de exigir la inmediata nulidad de esa transferencia, que es de fecha 2 de noviembre de este año, exigimos también que el Estado paraguayo, a través de sus autoridades, garantice la integridad física, la integridad personal de las familias. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en los bosques de Cuyavía se encuentran indígenas en aislamiento y sin contacto. Existen estándares jurídicos internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas que establecen directrices de protección para pueblos aislados y sin contacto. Por lo tanto, también exigimos que el Estado tenga en cuenta que en esta finca individualizada que ellos acaban, que el presidente del INDI vendió en forma ilegal, se encuentran indígenas aislados y que se debe tomar una protección especial, tiene un deber de protección especial. Eso es lo que yo básicamente, Leo, puedo a grandes rasgos resumirte de lo que es la situación de que está esta nueva, digamos que es el último la cuestión de Emilia, la cuestión, discúlpame, del pueblo Lloreo. Sí, la cuestión acá es saber cómo se puede revertir esto, porque entiendo que Alter Vida está enviando a dirigido al presidente interino Federico Franco una información relacionada a esto, pero ¿cómo se frena esto? ¿Cómo se le restituye? ¿Cómo se puede atajar? ¿Hay alguna forma? Efectivamente, nosotros enviamos al presidente Franco una nota con toda la documentación que tenemos a mano que respalda esta denuncia. Ya tiene mesa de entrada, te puedo dar una mesa de entrada que es el 34-292 en Gabinete Civil de la Presidencia. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, la UNAP, la Unión de Nativos Lloreros del Paraguay, de la cual forma parte Cuyabia, la comunidad Cuyabia, cuenta con sus asesores jurídicos. Y si uno da un poco lectura al comunicado que ellos emitieron el día de ayer, ellos ya expresamente establecen que sus asesores jurídicos están preparando las acciones legales, tanto civiles como penales, que esta situación amerita, ¿verdad? Entonces, esa respuesta yo la dejaría a los asesores jurídicos de la UNAP. Estamos hablando que lo que se vendió o se cedió a esta señora Julia Beatriz Vargas, ¿es el total del territorio cedido antes a los ayoreos o es una parte? Es el total de la propiedad del INDI, 25.000 hectáreas. El INDI tiene un título de 25.000 hectáreas en esa ubicación que referí, ¿verdad? Y lo vendió por esa totalidad, por 25.000 hectáreas. ¿Y hay antecedentes de un presidente del INDI vendiendo tierras del INDI a particulares, por ejemplo? Es la primera vez que lo escucho, por eso pregunto. Y no es de sorprender que pasen estas cosas, pero justo la autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación justamente de lo que es de las disposiciones constitucionales que reconocen y amparan los derechos indígenas, la autoridad de aplicación del convenio 169 que establece los estándares de protección a nivel internacional, es la que viola en forma explícita derechos territoriales, derechos ancestrales y derechos humanos. Es lo que te puedo responder. Esto es alevoso, es sumamente grave, sumamente grave. No, y esas tierras pues no están en manos del INDER o de una inmobiliaria, están en manos del INDI y se supone que tiene que beneficiar a los indígenas. Por supuesto, el INDI adquiere las tierras no para sí, sino para transferirlas a los pueblos indígenas. Y en principio esa transferencia debería ser, si no inmediata, pero en la brevedad posible. Sin embargo, tenemos casos, ejemplos de que pasan años de que el INDI no transfiere esas tierras a los pueblos indígenas. Que uno tiene que estar ahí con una carpeta de más de 10 a... como mínimo, tratando de que esa transferencia se efectivice. Absolutamente, absolutamente. Años puede llevar años. Una... Podemos dar casos ejemplificadores, años. Sí, el abuelo Ramón, allá en la zona de donde está él, hacia, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre donde él está ahora. También está desde los 80, o sea, él me contaba a mí desde los 80 que empezó esto, imagínate. Y el INDI no le transfiere. No, pero de toda una vuelta, porque es el INDI. Es una desidia total. No es solo el INDI, se tiene que ir al Ministerio de Educación. Fundamentales. Eso es lo peor de todo. Estamos jugando con derechos humanos fundamentales. No, no, no, no, esto es, ya, esto ya es inaudito, o sea, esperemos que el presidente, en base a toda la documentación que le arrimamos el día de hoy, responda con medidas oportunas y con forma de derecho, ¿verdad? Conforme a las obligaciones internacionales que hemos asumido. Yo entiendo eso, Emilia, por eso te insisto, porque el interino Federico Franco, no sé, se puede hacer ni en voto, puede recibir muchas cosas y no darle pelota a esto, pero ¿cómo se puede actuar judicialmente para frenar esto o para denunciar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Agotar las instancias nacionales es lo que se va a hacer, es lo que presumo que los asesores de la UNAD harán, ¿verdad? Y posteriormente, analizando la situación, ¿verdad?, se acudiría, presumo, a instancias internacionales, ¿verdad? Vamos a intentar hablar con el Ministerio de Educación nosotros, sí, con Horacio Galeano Perrone, porque el INDI de alguna manera depende del Ministerio de Educación, para saber primero si él está al tanto de esta situación, claro, y ver si él también puede intervenir. Yo creo que ahí también había que hacer llegar el legajo, Emilio. Claro, y habría que felicitarle también. No hay que olvidar que tenemos una asesora en derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es la doctora Liliana Balina. Habría un poco que llamarle a ella y porque estoy segura que ella toma conocimiento de todas estas situaciones, ¿verdad? ¿Liliana? Y ver un poco. Liliana Balina. ¿Y dónde está ella? Es la asesora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Paraguay. Ok. ¿Y qué puede hacer? La puede ubicar en el PNUD, pueden ubicar su PNUD. ¿Y ella qué podría hacer ella, Liliana? Emilia, perdón, Emilia. Ella es la asesora de derechos humanos para Paraguay. Ella podría mediar en toda esta situación, clarificar un poco las acciones que debe tomar el Estado ante esta situación. Acciones inmediatas y las correctas, ¿verdad? Para revertir esto, ¿verdad? Vale. Si no, vamos a tener un nuevo caso ante el sistema interamericano. Lo vamos a hacer, es una buena idea, sí. De lo que no se debe hacer respecto a violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas. Somos siempre el ejemplo de lo que no se debe hacer. Qué a nivel internacional. Gracias, Emilia Cano, por tu tiempo, muy amable. Cuando gusten, vamos a seguir con esto. Quiero hacer una brevísima pausa.